We'll be right back. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock con rock progresivo que ha sido habitual en distintas vertientes durante otra semana de rock durante las últimas semanas porque John Anderson, el vocalista de Yes, nos visita en breve para interpretar al completo el disco Close to the Edge. Comenzamos. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Fíjense en la carretera, es el camino del sol, es un motel de tercera. Fíjense en el rock and roll, fíjense en un escenario, en un viejo pabellón, vivo sobre un andamio. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño, cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego, mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ay, espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa es un... Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues ya estamos en la sintonía de Radio Enlace en el 107.5 de la FM de Hortaleza, zona norte, noreste de Madrid y alrededores en www.radioenlace.org. Y es que parece ser que John Anderson fue apartado de Yes, pero el próximo miércoles 19 de julio estará con la Paul Green Rock Academy, con jóvenes músicos interpretando al completo en la Sala Lapaki, lo que era la antigua Sala Boot, el mítico disco que cumple más de 50 años, Close to the Edge, 51 aniversario según consta aquí en el cartel de la gira europea. Y por eso hemos abierto hoy con ese clásico de Yes, con Siberian Cut Through, perteneciente a dicha obra. Un saludo muy fuerte, un saludo muy grande a los oyentes de asaltomataradiorock.com, que todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde están ahí al pie del cañón. Y bueno, pues hace un calor tremendo en Madrid, no, refrescaros un poquito. Y bueno, nosotros vamos a refrescar con nuestras propuestas musicales y con una entrevista a la banda Icarus Dream, que nos visitan esta tarde. Dos de sus componentes, con lo cual vamos a conocer los nuevos proyectos de este grupo, que como muchos otros tienen que recomponerse cuando se van sus miembros y cuando ocurren circunstancias, pero que están ahí al pie del cañón. que estamos en las redes sociales, en Facebook, tanto en mi Facebook personal, Javier del Valle, como en Otra Semana de Rock, y luego puedes buscar Otra Semana de Rock en Twitter, en Instagram, donde vamos actualizando las noticias de nuestro blog y los podcasts con las entrevistas y con los programas que emitimos en Radio Enlace y en asaltomataradiorock.com. Podcast, dicho sea de paso, que puedes escuchar tanto en iVoox como en Spotify como en asaltomataradiorock.com. Y si bien luego vamos a ir adentrarnos en terrenos más metaleros y hemos comenzado con rock progresivo, hacemos un impasse con esta banda aragonesa llamada F de Teruel, que en este tema colabora nada más y nada menos que Cuchi de Marea. Ciego como una tapia replica el sol, sordo por el bullicio que hay en tu voz. Salto con mi pata de palo al socavón que provoca tu beso en mi corazón. Corro detrás de la luna de mi cajón, borro una a una las frases de mi colchón. Escalón. Canto cada madrugada en mi habitación, mientras los perros duermen, te relamo yo. Canto coplilla, coplillas de rock and roll. Y no se dejan peinar. Y no se dejan peinar. Y no se dejan peinar. Y no se dejan peinar. Pues mientras llega José Icarus, porque el vocalista Víctor Camargo ya está aquí, pues nuestra habitual sección de conciertos y de eventos que van a tener lugar este próximo fin de semana en Madrid. Seguimos con fiestas de los barrios y la verdad que este fin de semana funcionó bastante bien al rock en las fiestas de San Blas Canillejas, a pesar de lo tarde que se anunció, pero el sábado buena jornada de rock con tres grupos, entre ellos La Fuga y los grandísimos Síncope, y el domingo pues con otro tipo de propuestas, el viernes con Los Rebeldes, y el domingo con otro tipo de propuestas como música swing y demás. O sea que la gente disfruta, la gente se lo pasa en grande y es un gustazo, ¿no? Que hayan vuelto después de tres años, que ya era hora, las fiestas a San Blas Canillejas. Pero nos vamos a Vallecas porque en el recinto ferial Payaso Fofó estarán los Megara el jueves 13, que estuvieron ahí concursando para participar en el Festival de Eurovisión, banda vallecana, a partir de las 22:30, los viernes 14 el reggae de Green Valley, y en La Carmela, en las fiestas de La Carmela, al lado de la estación de Renfe de Entrevías, están los Chicos del Maíz. Nos vamos al sábado 15, Alejo Stivel, que parece que el es de Tequila está ahí en todos los, en casi todos los barrios, pues será la estrella el sábado 15 y el domingo 16, después de bueno, de esa batalla de agua que inunda Vallecas, nunca mejor dicho, estarán los Mojinos Escocidos a partir de las 22 horas en el recinto ferial de Payaso Fofo. El sábado 15 también, otra de las propuestas interesantes dentro del mundo del rock en La Carmela, serán Penadas por la Ley y el último que cierre. Conciertos de salas, conciertos de verano en vivo, como en el Gruta 77... estará, que por cierto hace poco le entrevistamos y que ahora estábamos conversando sobre su libro, sobre el libro de Juana Barca, pues estarán el viernes 14 Mamá Ladilla de Juana Barca y Santi Cañete de Alpargata, estarán actuando en Gruta 77. Y cómo no, Noche del Botánico, miércoles 12 con The White Buffalo y Father John Misty. El viernes 14, el rock de autor, canción de autor con Fito Páez, que estará acompañado en esa velada por Arnaldo Antunes y Víctor Araujo. Pues eso, que hemos anunciado algunos conciertos de Noches del Botánico. Tenemos aquí a Leo Cebrián, que ayer asistió, porque no solo de rock vive el hombre, ¿no? A una de las propuestas multiculturales de Noches del Botánico. A ver, que te abra el micro. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias. Un poquito más moreno, no demasiado, pero... Por favor, eso nunca. Pues sí, ayer la verdad estuvimos en terrenos no pantanosos, sino estupendamente globales, porque vimos nada menos que a Omar Aportuondo, una señora de 92 años, cubana, estupenda, sentada en el trono como Axl Rose en su momento, cuando se partió... cuando tuvo un problema con una rotura en la pierna. Uh-huh. Y que hizo, bueno, una sesión de a su ritmo y por supuesto arropada por un increíble grupo de percusión latina, fascinante, como siempre los cubanos bordándolo. Y qué grandes músicos. Sí, pero es que es increíble, podría ser la banda de Rubén Blades o de cualquier uh-huh. consagrado, ¿no? Y nada, hicieron un repertorio de clásicos latinoamericanos, por así decirlo. Y luego, pues Salif Keita. Música africana en estado puro y duro, 11 personas sobre el escenario, instrumentos que no conocemos, al menos no en nuestro ámbito musical, como la cora, y un guitarrista que curiosamente sonaba a progresivo andaluz de los 70. De estas cosas locas, de estas conexiones que a veces surgen, ¿no? Que dices tú esto, que yo no es mi estilo, ¿no? Pero al final lo vincula siempre con algo conocido y desde luego el tipo parecía que estaba tocando en Imán Califato Independiente, algún uh-huh. grupo así. Es que, claro, a veces da la sensación de que hay mundos musicales que parecen muy alejados y luego tienen concomitancias, ¿eh? Que cuanto más abres los oídos, abres la mente, te das cuenta de que puedes disfrutar de cosas que a lo mejor de un estilo que aparentemente no es el que nosotros estamos habituados a escuchar en conciertos, pero te puedes encontrar esos detalles que te recuerdan a rock progresivo, a rock andaluz, a lo que sea, ¿no? Sí, y sobre todo la percusión es universal. Luego, claro, las canciones duran lo que duran, porque ellos se ponen con su punto y te pueden tener 10 minutos repitiendo. Progresivos. Que luego ellos dirán lo mismo de lo nuestro, cuidado. Progresivos. Pues tenemos aquí que ahora vamos a escuchar ese Coraje 2.0 a José Icarus, a Víctor, guitarrista, vocalista de esa formación llamada Icarus Dream. Buenas tardes, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Encantado de teneros aquí, encantado de haber tenido tres bandas que no están aparentemente ocupando las portadas de los grandes medios, pero que cada uno en vuestro estilo vais luchando. Bandas jóvenes, también lleváis años, claro, no sois unos chavales, sí. Lleváis un tiempo ya peleando, ¿no? Pero que luchando por aflorar. De eso que yo comentaba, no solo de rock vive el hombre, ¿sois capaces de escuchar otro tipo de música? ¿Podéis tener otro tipo de influencias en vuestro metal, power metal, progresivo, sinfónico, como lo queramos llamar? A ver... Sí, siempre, de toda la Acércate vida. Al micro, José. De hecho, lo que yo prácticamente lo que más escucho no es, o sea, yo es que no escucho metal. Es música clásica, jazz y no, bueno, eso es un realmente sí escucho metal. Mi música es metal, pero puedo escuchar lo que sea. Ajá. Vale, sí, no estamos cerrados. Creo que Víctor es también. Sí, a ver, yo escucho sobre todo metal, la verdad. Vamos, al final yo creo que también como formamos parte de esta escena, al final yo creo que lo que más escucho es al final metal nacional, pero sí escucho un poquito de todo. O sea, mira, por ejemplo, el otro día estuve en el concierto del Lex Luger, que no es metal exactamente, y me parece que tiene una propuesta muy guay ahora mismo. Está bien, sí. Sí. Lex Luger. ¿Eres tú habitual de los conciertos? ¿Hay que apoyaros los músicos unos a otros asistiendo a los conciertos de cada cual? ¿O cómo ves este tema? A ver, yo creo que sí, pero a ver, el apoyo siempre se agradece. Llega un punto, o sea, pues antes yo creo que nosotros hemos empezado en esto de la música, ¿no? Porque nos gustaba y también íbamos a los conciertos, ¿no? Y al final pues, tú ves a alguien ahí arriba y dices, joder, yo quiero estar ahí también. Entonces es lo que te lleva un poco, ¿no? O por lo menos en mi caso, hacia lanzarte al mundillo de la música y a probar con tu banda. Hay que apoyarse, si no nos apoyamos entre nosotros es el primer daño. Sí, claro, exactamente, pero creo que tampoco puedes depender solamente de gente de otras bandas. Al final tienes que hacer algo que le llegue al público y es de ese público del que realmente vas a depender. O sea, nosotros como fan de la música y del heavy metal en este caso, por supuesto, vamos a los conciertos y nos encantan. Uh-huh. Por supuesto. ¿Y qué hay que hacer para atraer al público? que está tan remiso, sobre todo a ir a las salas? Y, pues, y que luego a lo mejor... Pues es difícil la pregunta, ya, pero no. Sobre todo dar algo, como somos tantos y todos dando lo mejor que podemos, dar algo diferente, porque si no ya sí que lo tienes difícil, difícil no, lo siguiente. Entonces algo que de verdad diga, anda, pues esto, pues me apetece no estar en casa hoy, vamos a ver a esta gente, que puede ser que no sea el típico concierto, que luego lo podemos ver en YouTube o me lo cuenta un colega y ya está. Uh-huh. ¿Sabes? Ahí está el kit de la cuestión, que es tan difícil. Uh-huh. Sí. Leo, a ver, tú que te has tenido contacto con la banda anteriormente para otro tipo de asuntos, también han salido en losmejoresrock.com, donde tú colaboras, artículos y entrevistas de realizados a José y demás. ¿Cómo definirías el proyecto de Icarus Dream? A mí me parece un proyecto, digamos, que de una actualidad permanente, en el sentido de que lo que hace es música de calidad, eso por descontado, y es lo más importante. Luego el estilo, pues evidentemente se mueven en esas etiquetas que has comentado, y para mí es, la suplencia de momento de esa renovación que tiene que llegar en la escena del metal madrileño. Por muchos motivos, porque el público cada vez mengua y porque sí, ahora son tiempos difíciles, pero después de esto va a haber una resurrección y una resistencia como la ha habido siempre. Es decir, los discursos catastrofistas no, yo por lo menos no los acepto, y creo que estas modas, que ya duran, y que tampoco rockeras son, pasarán, y que tiene que haber grupos ahí, sobre todo, que tengan una solvencia técnica, instrumental, como es vuestro caso. Preparados para, pues efectivamente, ofrecer algo que el público vuelva a valorar o quiera recordar de nuevo o disfrutar por primera vez. En ese tipo de bandas que afloran ahora, desde luego, la calidad es contrastada, ¿no? Suele haber buena calidad instrumental y buena preparación, porque han tenido medios para prepararse, ¿no?, los músicos. Sí, eso lo dicen muchos músicos de rock veteranos que pasan por aquí, que siempre dicen, no, es que la verdad ahora tocan muchísimo mejor que nosotros, incluso después de llevar nosotros tocando 20 años. Eso lo dicen todos, o sea, no es una cosa que... es así, es... los medios son otros, los instrumentos han sido más baratos, hay tutoriales, en fin, 50.000 recursos para poder decir, aquí está lo nuestro y lo nuestro tiene calidad. Y desde luego eso también nos lleva a recordar que escuchamos muchos grupos de dudosa pericia en su momento y lo toleramos, y ahora ya pues también hemos subido un poco todo ese nivel. Bueno, de exigencia me refiero. Pues vamos a escuchar ese Coraje 2.0, que es una nueva versión del tema Coraje que venía en vuestro larga duración, ¿no, José? Efectivamente, fue una regrabación, grabamos todos los instrumentos otra vez, sobre lo que era el mismo tema. ¿Y cómo lo enfocasteis? ¿Lo enfocasteis hacia el nuevo sonido que busca la banda? ¿Cómo lo hicisteis? En principio sí, en su día, porque realmente ya tiene un tiempecito. Pero es que le hemos dado una vuelta de tuerca más a todo lo que sí se podía, pues lo hemos hecho. Ya con la incorporación de Víctor, pues lo que pensábamos hacer, ahora pues realmente ya no es. Ahora ya, a día de hoy vais a notar, no tiene nada que ver con el Icarus antiguo. Ya, bueno, pues vamos a escucharlo y luego recordamos algunos de los temas antiguos. Luego vamos a escucharlo desde el principio. We'll be right back. Pues era Icarus Dream, pero con la voz de María Fer Acosta. Aquí tenemos al nuevo vocalista, a Víctor. Eso es. Víctor, supongo que, claro, cambian las canciones totalmente, ¿no? Entre otras cosas, porque tú eres un hombre, tendrás otro timbre de voz, otro tipo de manera de cantar. Efectivamente. Pero bueno, ahí te lo han puesto difícil, ¿eh? Porque... Me lo han puesto difícil, estamos trabajando en ello. Hay temas a los que me estoy adaptando mejor y otros a los que igual vamos a tener que darles una vueltecilla más. Pero claro, el cambio, lo que tú dices, en timbre, en rango vocal es bastante alto. Ya que, bueno, pues María Fer era mujer, era soprano, y yo soy, dentro de las voces masculinas, soy barítono, que no es el rango más alto. O sea que sí que tenemos que darle ahí una vueltecilla de tuerca. Es verdad que yo creo que el sonido quizá sí que puede llegar incluso a endurecerse un poco gracias a, pues, a estas tonalidades un pelín más graves y tal, pero bueno, estamos trabajando en los temas y bueno, y en cositas nuevas también, que esas ya sí que sonarán de cero con mi voz. Y bueno, ahí... experimentaremos también con afinaciones diferentes. Uh-huh. Nosotros, pues, para nuestros amigos, nuestros colegas músicos, pues afinamos en mi bemol, que es un poquito más grave que lo estándar, y ya suena un poquito más potente, pero quizá afinaremos un poquito más grave para ser todavía más heavy. Sí, a ver, al final yo creo que estamos buscando un poco más de contundencia, ¿no? Sí, más contundencia. De hecho, hay una pequeña sorpresa que, para quien ya conozca a Víctor de bandas anteriores como Zybret, pues incluiremos guturales también en algunos temas, cosa que con María pues no lo sabía, obviamente. Bueno, ajá. ¿Y qué te iba a decir? Habéis tenido muchos cambios, ¿no? Desde que surgió el proyecto. Sí. ¿Es difícil tener un grupo de personas comprometidas? ¿A qué se deben? Porque, por ejemplo, el cambiar de vocalista siempre yo creo que es lo más complicado, ¿no? En una banda. Sí. Porque es... aparte de ser la persona que se identifica por la voz, ¿no? Que también es verdad que la guitarra es un instrumento muy importante en ese aspecto, pero también suele ser el frontman o la frontwoman en el caso que suele ser. Entonces es la manera de identificar a un grupo, ¿no? Háblanos un poco de cómo ha sido ese baile de miembros y cómo ha sido configurando. Pues mira, te explico. Sé que Icarus Dream realmente ha tenido tantos cambios porque ni siquiera fue... De primeras en mi cabeza no estaba ni siquiera hacer un grupo. Todo esto empezó en 2016, cuando yo con una composición de unas 10 canciones, luego desechamos dos y grabamos 8 temillas. Y esos 8 temas simplemente los quería lanzar, pero no para luego girar, ni tocar, ni nada de nada. Pero ¿qué pasa? Que al final, pues como te pica el gusanillo... Me liaron y formamos un grupo pues, en principio de amigos. Y bueno, pues el cantante, lo más difícil, como dicen, nos costó muchísimo. Al final vino María, muy contentos con ella. Y hasta, pues es que han pasado de todo, la verdad. Hemos pasado todos amigos, los que han marchado, todo por bien, pero la verdad es que ha sido demasiados cambios. Ajá. Y bueno, ya parece que vais enfocando un poco, ¿no? Sí. Hacia nuevas grabaciones y nuevos proyectos, ¿verdad? Sí, de hecho ahora pues para octubre, esperemos, ¿no, Víctor? Para octubre tendremos ya lanzaremos el próximo tema, que estará en todas las plataformas, y luego pues en nuestro correspondiente videoclip, que os va a encantar. Bueno. A ver, que un concursito, seguro que José, bueno, que este tema lo vas a adivinar casi seguro, pero a veces hay sorpresas. Venga, a ver. Ay, espera. Ese no te sonaba. Ese no te puede sonar. Espera, que este no te puede sonar. Pues fíjate cómo se me sonaba, Es Ingrid Mastin. Es un fragmento de precisamente Icarus Dream Suite. ¿Tiene algo que ver Ingrid Mastin en la creación del nombre? Pues es curioso, porque mira, siempre me lo han preguntado, y realmente a mí, yo de Ingrid Mastin he intentado beber todo lo que he podido de él desde que empecé a tocar la guitarra. Y pues sí, yo, Ingrid Mastin para mí siempre ha sido como lo máximo. Pero no, no es por Ingrid el tema, porque nos enteramos después que Ingrid tenía su tema que era Icarus Dream. Fue por un libro que tenía el primer bajista de Icarus Dream, que un día lo trajo, era un libro de aviación, ¿vale? Uh-huh. Y el libro pues se llamaba Icarus Dream. Ajá. Pero era de aviones. Y dijimos, anda, qué chulo. Pues quizás no, pues nos llamamos Icarus Dream. Pues nos gusta a todos, y de ahí luego ya cuando pasaron los días, pues dijimos, anda, pues somos, nos llamamos igual que Icarus, que es un tema de Ingui. Y te mola Ingui, pues a mí me encanta, madre mía, pues nos quedamos con esto de todo, a registrarlo. Ya. Pues además que el tema del Ícaro, ¿no? El mito del Ícaro, Leo, ha sido muy habitual. Sí, bueno, es como un clásico. Porque si no, milenario. Si no, podemos escuchar esto también. Madre mía, te hablas. Está más toda la semana buscando, ¿eh? Hasta que me he comido el tarro, ¿eh? El vuelo del Ícaro de Iron Maiden. Flight of the Icarus. Es un tema ahí recurrente, ¿no? Bueno, que la gente busque, ¿no? En las redes sociales, ¿no? El mito de Ícaro y demás. Es muy interesante, la verdad. Si sí, no lo conocen, yo recomiendo que lo lean y tal, porque está... Pero si es que, fíjate, hablamos de mitología en este mundo. No hablamos de tonterías ni de estupideces, somos alta cultura. Eso es verdad, sí, es verdad, porque a veces el mundo del heavy o ahora del metal, tal como se llama, ¿no? Pero yo siempre he sido heavy antes, era heavy, pero vamos, ahora es metal o como se quiera llamar, ¿no? Sí, pero metal. Sí que ha habido alta cultura, desde luego, en las letras, en toda la simbología, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vosotros qué mamáis de esto a la hora de hacer las letras y lo demás? Pues mira, de las letras habla, por ejemplo, Víctor, porque yo me encargo desde el principio de las canciones, que bastante tengo, que hasta el día de hoy he compuesto yo todo, pero ahora tengo ya la gran ayuda de mi compañero José Torres, que hoy no ha podido venir. Así que sí, de hecho, José es el que está escribiendo las letras nuevas de Icarus Dream. Desde aquí le mandamos un saludo, que no ha podido venir porque trabajaba. Y nada, pues en ese aspecto, antes las letras, pues que las compusiste. Bueno, para ser sincero, las letras, cuando yo tenía una pareja en este momento, cuando empezamos con esto, y las compuso ella. Vale, y eso fueron las primeras, Víctor, primeras que a día de hoy las seguimos tocando. Luego María Costa, y de pues María también había algunas, sí. Ahí también, de Raúl, la antigua batería, también compuso algo. Yo, lo que sea letrista, pues ya fíjate que solo pues digo algo, pero no me encargo yo de las letras. O sea, actualmente el que está inspirado y el que está a tope con las letras es José Torres. Nuestro amigo José. Y tú, Víctor, no colaboras en ese aspecto, te limitas a interpretar, a cantar, ¿o? Yo en el fondo llevo poquito tiempo. En mi trayectoria musical, por lo general sí que he sido yo, en todas las bandas en las que he estado, el que ha compuesto las letras. Pero en este caso yo he llegado el último y este trabajo ya estaba empezado. Y de momento es José el que se está encargando. Entonces, pues mira, nunca había probado yo esa faceta. Creo que cuando escribes algo tú, luego cantarlo es más fácil, ¿no? Porque al final... pues a la hora de transmitir, ¿no? Pues tú sabes de lo que hablas. Entonces, pero bueno, este ejercicio también me apetecía cantar letras de otro, que mira, lo he hecho poco. ¿Qué vicio tenemos? Leo, últimamente vemos un vicio muy habitual en los cantantes, ¿eh? ¿Cuál? Esa es la polémica del año, el teleprompter. Ah, bueno. Que parece que ha llegado para quedarse. Empezamos el año en una fecha que no vamos a recordar, para que nadie se moleste, pero pensábamos que era una anécdota y estamos viendo teleprompters, que para el que no lo sepa son esos chivatos digitales, incluso en baterías. Bueno, nosotros como público estamos en contra, y como críticos o especialistas o gente del mundillo de la prensa, creemos que no son necesarios o no deberían ser necesarios. Si empezamos por ahí ya... Es que podríamos hablar de grandes estrellas de la música pop que han canciones que han compuesto hace 30 o 40, 40 años, no se sabe la letra o no se la repasan antes de... Sí, efectivamente. O sea, en mi caso, por ejemplo, nunca he utilizado un prompter y siempre me las he aprendido. Es verdad que muchas veces te surge ahí el momento de la duda de... Oh, me quedo pillado, que no sé cómo tirar. Ya. Pero bueno, al final te enganchas, ¿no? Pero os voy a dar la razón en que en los 3-4 últimos conciertos que he estado, el vocalista llevaba. Sí. Y me ha llamado la atención además, porque no es algo que, por ejemplo, en la música española lo haya visto mucho, ¿no? Creo que a lo mejor en grupos grandes con un repertorio enorme y tal puede ser más normal tirar de estos recursos, ¿no? Porque llega un punto que tienes tantas letras en la cabeza o has hecho tantas cosas que sabértelo todo pues puede ser complicado, ¿no? Pero fíjate, yo me voy a mojar. Lo vimos incluso en la despedida de Asfalto. Uh-huh. No comento. Sí, sí. Pues bueno, no se acordarán de los temas los señores. No. Nosotros sí. Bueno, eso también es importante, ¿eh? También es verdad que ocurre que a veces hay cantantes o instrumentistas que hacen dos bolos al año, tienen otros proyectos, otras cosas que hacer en la vida y no tienen tiempo material de preparar, de ensayar. Claro. ¿Vosotros eso sí que sois de ensayo semanal, de ensayos puntuales? Yo creo que hace falta tenerlo ensayado. O sea, no es lo mismo ver un concierto de un grupo que no lo ha preparado, ¿no? Por ejemplo, en el caso que decís, o sea, al final alguien que se pierde con las letras, pues joder, no estás dando un directo de calidad, yo creo, ¿no? Pero entiendo el caso de la gente que a lo mejor, pues, aparte trabajas en una orquesta o tal, no tienes tiempo, pero bueno, yo creo que debería ir preparado, debería ir. Es muy importante, es básico. O sea, lo suyo es que te lo sepas todo con los ojos cerrados. Es lo que me preguntaste antes al principio, ¿qué es lo que os diferencia a lo mejor? ¿Qué quieres que os diferencie? Pues lo primero, la calidad, porque ya podríamos estar tocando, ya tenemos repertorio para dar un pequeño concierto, para tocar con alguna banda y pasar un buen rato, que la gente está sé que hay mucha gente que está deseando vernos ya. De hecho, pues Loli nuestra manager, pues está, José, vamos a tocar, y yo la entiendo, si es que yo tengo más ganas que yo, no tiene nadie, pero quiero que suene, cuando nos subamos allá arriba, quiero que por lo menos la gente se quede diciendo, coño, pues esto me ha gustado, de verdad, voy a venir otra vez. Sí. Porque si no, de que no tiene sentido. Al final la banda tiene que conocerse, en este caso pues estamos, salvo los dos Joses, ¿no? El resto somos nuevas incorporaciones. Y aunque bueno, Jordi y Edgar llevan un poquito más que yo, pero yo creo que la banda todavía necesita sonar más compacta y eso se consigue a base de ensayar juntos. Uh-huh. José, el otro José Torres, es cofundador, ¿no? Efectivamente. ¿Eh? Y luego están Jordi Troya al bajo y Edgar Orcajo a la batería, quinteto, uh-huh. ¿No? Parece ser que has decidido eliminar los teclados respecto a otros... ¿A otras formaciones? Bueno, ¿cómo va? Tampoco fue una decisión como tal radical. De hecho, es que no encontrar teclista, por lo menos a día de hoy, pues nos ha sido un poquito difícil. Y como nuestra música, o por lo que queremos un poco enfocarlo, tampoco es totalmente pues necesario, pues dijimos, pues sin teclista. Que mañana nos llama alguien y nos dice, oye, que yo estoy dispuesto a tocar el teclado en Icarus Dean, pues eres bien recibido siempre que te guste y que aporte algo a nuestra música. No es que digamos, no queremos teclado, no es el caso. Bueno, pues se sigue configurando el proyecto, pero vamos con Siempre al Límite, que habría el disco Renace de 2016. ¿Qué recuerdos de ese disco tienes? ¿Qué recuerdos tienes de ese trabajo? Renace, de todos buenos, muchos amigos, porque como te he comentado antes, fue un proyecto que yo quería tener, pues que como si lo has visto así un poco por encima o lo conocías de antes, hay varios cantantes en el CD, no es un disco al uso. Hay varios músicos, en los solos de guitarra hay también mi amigo David Muñoz, el bajo, pues espérate, el bajo no, al final el bajo lo toco yo, fíjate el tiempo que ha pasado, el bajo lo toco yo solo. Cantantes hay tres, y que recuerdas todos buenos. Pues a ver, que me está fallando aquí el equipo, voy a buscarlo. Así que, no sé, preséntanos el tema ese Siempre al Límite mientras busco la canción y la puedo pinchar. Pues sí, háblanos, mira, si vas a poner Siempre al Límite, es uno de los temas que jamás pensé que iba... Cuando estuve componiéndolo hace ya, no sé si era en el Pleistoceno, pero suena muy fresco y de hecho ahora os va a gustar cuando lo toquemos en los próximos conciertos. Es un tema que nunca lo compuse, yo que sé, de estos temas que dices, vamos a hacer un tema de estos un poco más fiesteros. Y fíjate que es uno de los que más siempre ha gustado en directo, así que espero que os guste. Pues espero, aquí va, Siempre al Límite. Empiezo a pensar en todo lo que pasó. Pues eso es parte del proyecto, ¿no?, del primer larga duración, supongo que con la idea de después de ese single ir avanzando, ¿no?, hasta que tengáis otro larga duración. ¿Qué plazos os habéis marcado o no os habéis marcado ningún plazo para esto? Bueno, actualmente está todo un poco en el aire. Vamos a lanzar algún tema de adelanto, pero para un larga duración hay material, pero no podemos avanzar ni fechas ni nada porque, bueno, dependemos de muchos factores. Pero sí, los temas los tenemos. Los temas están, pero no podemos decir, va a salir dentro de 4 meses o... Vamos a tantear un par de singles y a ver qué tal funciona la cosa también. Y bueno, la idea es avanzar, por supuesto, y... Lo que vamos a hacer es lo que últimamente se estila, que a mí me parece que es una... está bien. En lugar de hacer lo que es el disco completo, pues sí, lo vamos a lanzar primero en Spotify para que todo el mundo pueda escucharlo y hacer luego el vídeo en YouTube. Vale, entonces primero Spotify, luego YouTube. No sé si... Sí, últimamente existe cierta tendencia a... Vamos, yo creo que está cambiando más del LP al formato single, ¿no? Y a ver, bueno, yo creo que en parte está bien porque le das más justicia a cada canción de forma individual, ¿no? Antes, cuando sacabas un disco de 10-12 canciones, había alguna que se quedaba ahí un poco sin escuchar o a ti te parecía que estaba muy guay, pero en realidad perdía un poco de protagonismo. Y aquí sí que se lo puedes dar a todas, ¿no? O sea, al final las vas sacando de una en una, acompañadas de un videoclip que siempre lo hace un poco más atractivo. Y vamos a probar por ahí, pero no descartamos, por supuesto, que salga el disco completo. No, yo no, que va a haber disco completo, ya te lo digo yo. Víctor, ¿hasta qué punto Icarus Dream es el proyecto en el que manda José? ¿O hasta qué punto aportáis los demás? ¿O cuál es el funcionamiento? Porque José aquí es el absoluto jefazo, pero... Sí, es el puto amo, ¿no? El puto amo, sí. No lo sé ni en mi casa. No, hombre, la verdad que en la banda todos tenemos pie a colaborar, componer, aportar ideas y a mí desde el primer día me han hecho sentir así, o sea sí, que... Nunca aquí dictadores, a mierdas, esas cosas, perdón. No va con nosotros. No, de hecho, José para ser el pobre fundador de la banda le damos bastante la chapa a nosotros también, o sea que... Sí, me gusta que todos aporten, siempre que lo que aporten, hombre, siempre hay un pequeño filtro que yo digo, oye, mira, no va con nosotros o tal, pero si lo que sea, ellos lo saben, cualquier cosa puede ser bienvenida. ¿Cómo ves en este aspecto, Leo, a este grupo? ¿Es necesario en las bandas que haya alguien que tome la última decisión, que haga de ese filtro? ¿Depende de la idiosincrasia de cada proyecto y en este caso? Pues yo nunca he sido músico, ¿no? Entonces opinar un poco de las dinámicas de los músicos, pero es verdad, yo creo, fíjate, es una buena pregunta, porque en realidad con que no haya nadie que sea un lastre o que no aporte, yo creo que ya igual, si un grupo se quita un tóxico o una tóxica, sí, pues seguro que tira para adelante. Realmente no sé, yo creo que ahora mismo la gente que hace música la hace por pura pasión artística, nadie piensa que se va a hacer millonario. Y por lo tanto, pues hay una selección también en eso, ¿no? O debe haberla. José, tú en la guitarra, ¿cuándo te surgió la pasión de la guitarra? ¿Desde ya muy pequeño? ¿Cómo has ido evolucionando, aprendiendo? ¿Autodidacta? ¿Has estudiado por tu cuenta? ¿Eres músico de oído? Bueno, antes hablabas de unos conceptos técnicos musicales que supongo que habrás adquirido de alguna manera. A ver, háblanos un poco. Pues mira, pues esto fue cuando yo tendría quizá unos 14 años, como muy mayorcito. Yo sí, desde muy pequeño, pues ya me flipé cuando escuchaba ya las bandas como Iron Maiden, Dio y esta gente. Y lo sigo flipando, claro. Y ya me compraron mi primera guitarra española, porque mis padres no podían para más. Y lo único que hacía era destrozarme los dedos con la primera guitarra que me compró mi padre. Yo todos los temas que escuchaba, de heavy metal, obviamente, que es lo que me alucinaba, pues yo los tocaba, los pasaba con mi guitarra española, y los dedos pues te los destrozas. Pero yo los tocaba súper fuerte, súper bien, yo estaba todo el día, pero todo el día, te digo, cuando es todo el día, o sea, no hacía otra cosa. Ni salía a la calle, ni estudiaba, ni, bueno, a tocar la guitarra. Hasta que me compró la eléctrica, y entonces con la eléctrica ya alucinabas. Y ya ni comías, ni dormías, ni nada, ¿ok? Bueno, sí, ya, pero... Así se ha quedado el tío. Lo justo para sobrevivir. Ajá. Pero esto es así, si de verdad, por lo menos yo lo entiendo así, si hay otro camino, pues que alguien me lo diga, pues es practicar. Si quieres hacer algo medianamente bien, o si te apasiona, pues cuanto más le inviertas, pues más te gusta tu instrumento, más aportas también por cuando te escuchan y luego gusta que te dices, anda, esto no me salía y ahora fíjate, ya puedo tocarlo. Pues así empecé con mucha ilusión y pues eso. Uh-huh. Víctor, para cantar también hace falta formación, ¿no? A veces sí. Hay cantantes que pecan un poco de eso, de mucho sentimiento pero poca técnica. ¿Y tú cómo te has guiado? Yo creo que hay que buscar un equilibrio. O sea, yo de hecho empecé sin formación y después de mi primer concierto, que sería como a los 18 años así, dije, tengo que dar clases de canto. Y he dado clases particulares de canto durante alrededor de 11 años, lo que me ha permitido también desarrollar mucho la voz, bueno, el instrumento y llegar a cosas que antes... pues podría ser incapaz de hacer, aumentar mi rango vocal. La verdad que yo creo que sobre todo en el heavy metal, porque creo que hay otros estilos igual menos exigentes para la voz, pero el heavy metal sí que requiere de técnica si no te quieres hacer daño y si quieres llegar a hacer cosas, digamos, chulas, ¿no? O sea, al final, ten en cuenta, por ejemplo, en Icarus Dream, que es más power, pues hay muchos agudos, tal. Los guturales, si no tienes técnica, pues te puedes destrozar la voz, pero si lo haces con técnica... puedes cantarte un concierto de 2 horas, ¿sabes? Entonces, todas esas cosas, pues, yo creo que en estos estilos son necesarias, sobre todo para no hacerse daño. Y en el momento en el que tengas giras extensas, lo mismo, la técnica es lo que te va a salvar, porque si no, si te quemas la voz y al día siguiente te la vuelves a quemar y te la vuelves a quemar... Yo recomiendo a todo el mundo que si quiere aprender bien, que vaya a clases, que se deje de tanto de vídeo de YouTube y todo eso. Sobre todo no, eso si, está bien, en nuestra si época no lo había, ¿no? No pero... lo había, yo soy autodidacta, que me lo has preguntado antes y no te he respondido. Yo no he ido a una clase de guitarra en mi vida, jamás. Pero sin embargo eres profesor. Claro, sí, es lo que te iba a decir, que vaya a la clase de guitarra, si mejor si son las mías, quería decir. Ya. A ver, que me están chivando aquí por línea intrainterna, que podemos dar una exclusiva o casi exclusiva, es decir, que vais a estar en un festival a finales de octubre, ¿no? Está ya confirmado. Mira, lo sabes tú antes que nosotros, que lo están chivando, porque nosotros no tenemos constancia. Sabemos que algo se estaba moviendo por ahí, pero de verdad no tenemos ni agenda ni nada cerrado. Ajá. Al menos, bueno, supongo que creo que sé quién te lo puede estar chivando, pero ya te digo que ahí ya sabes más que nosotros. Bueno, pues de buenas fuentes, a finales de octubre en el KMP Fest, en el Festival del Quemapúas, pues podemos decir que una de las bandas que van a estar vais a ser vosotros. Y ya sabéis, os toca poneros las pilas, ¿no? Desde luego, ya nos has puesto ahí el deadline. La banda tiene que sonar como un misil para esa fecha. Ya estoy escribiendo por aquí al resto del grupo que tenemos ensayo, ¿vale? Así, salimos para allá a ensayar. A ver, vamos, ya lo sabes, esto es Da Music. Loli, pues... nos ha incluido en este festival y pues encantados. Lo que pasa es que como estamos también, lo que Víctor quería decir, estamos con la grabación, estamos con mil cosas, ahora es difícil, viene la época que si las vacaciones, que si no sé qué, y realmente tenemos muchísima ganas de tocar y vamos a tocar y lo vamos a... ¿Será el primer concierto que deis? Sí. Pues todo apunta a que sí. Ajá. Bueno, pues un tema para despedirnos, que nos queda poquito. Bueno, ¿puedo pedirlo yo? Claro. Ya que soy el nuevo vocalista y pido uno de los que más me gustan, ¿vale? Venga, a ver. Venga. ¿Pero está en el hijo? Sí, claro. Vale. El sueño de Ícaro. A mí me parece, además, yo creo que también va con el nombre de la banda y para mí ese es uno de los temazos que tiene este primer CD. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Con el sueño del Ícaro nos despedimos. Y que ese entusiasmo que me habéis transmitido hoy aquí, viniendo con ilusión a la radio... pues que se traduzca en futuras actuaciones, grabaciones, y que os espero aquí cuando tengáis ya unos temas ya en circulación, temas nuevos con la voz de Víctor, que estoy deseando escucharle. Sí, nosotros también estamos deseando que nos escuchéis ya de una vez, porque al final pasa el tiempo y... Y os reto a que cuando vengáis la temporada que viene podéis hacer algún tema en acústico, así. Desde luego, de hecho... Prometido. No somos la MTV, pero bueno. No, pero además nos apetece muchísimo tocar en acústico, que lo hemos hablado ya con anterioridad. Cierto. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Leo, como siempre, por tu presencia aquí. A ti, Javi. Y bueno, decir a nuestra audiencia que precisamente estamos preparando un especial para finalizar temporada, donde hablaremos de la película Nadie Sale Vivo, donde sale precisamente Loli Dama Guisado, donde sale José Ramón Nieto Quemapúas. Nos hablarán un poco de cómo fue esa presentación, ese preestreno de la película. Nos adelantarán un poco más de futuros proyectos de la película y de sus otros proyectos. Así que os emplazamos a la semana que viene. Muchas gracias por la escucha. Detrás de mí está la...